Qué bueno ver los niños de aquí, ¿verdad? Yo que este año me jubilo de las Olimpiadas, pues ver renuevo, ver nueva vida y continuidad, ¿verdad? Qué bien. Pues nos ha emocionado a todos. También el himno que Ageo has escogido, que no sé cómo tienes voz después de anoche, cuando estabas ahí en el semáforo con los jóvenes anunciando que Dios es amor, ante los coches que paraban. Y no os han arrestado, está bien, estáis aquí. Así que qué alegría que los jóvenes tienen ilusión para salir y proclamar que Cristo es Rey, vive, Dios es amor y en Cristo lo ha manifestado. Bien, pues quisiera que los técnicos me pusieran la primera imagen. Vamos a mirar el pasaje, es Isaías 11. Y aquí tenemos un bosque de árboles. Un árbol es una creación de Dios increíble. Vivimos en un mundo urbano y a lo mejor pues no lo apreciamos tanto. Es una señal de vida y de continuidad. Un bosque se regenera. Un bosque es una familia de árboles, ¿verdad? Y muestra salud. Cuando vemos esta imagen, casi respiramos mejor y seguramente porque hay más oxígeno lo hacemos, hay menos polvo también, especialmente si es un bosque autóctono, natural. Y un árbol se reproduce, tiene semillas. Me he olvidado la castaña que tenía ahí, que estaba guardando, pero una castaña es un buen ejemplo, ¿verdad? Que cae del árbol y luego nace un nuevo árbol. Yo he intentado reproducir unas semillas de manzana en mi casa para mis nietos. Llevo 3 meses esperando que broten. No lo hago tan bien como la naturaleza en la ventana de casa. Pero sigo esperando de que esas semillas pues, sean cuidadas mejor por mí. Y desde luego la luz, el sol lo tienen. Aquí está la castaña. Gracias, Rubén. Pues mal jardinero somos a veces, malos jardineros, ¿no? Y un árbol es una señal de paz, ¿verdad? Nos da paz, una señal de equilibrio, una señal de vida y de continuidad. Porque cada hoja es una magnífica creación, es una fábrica, nos dicen los profesores, una fábrica de alimentos. Una hoja es una fábrica. Necesita la energía del sol, los nutrientes del suelo, ¿verdad? El CO2 del aire, el clorofilo en la hoja, la lluvia. Los árboles producen el oxígeno, atrapan el polvo y la contaminación, dan sombra, fijan los suelos contra la erosión, producen alimentos y hogares para los animales y para las personas. La genialidad del creador está ahí, lo vemos. El inventor de verdaderas maravillas, como es un árbol, como podría ser un ojo, como podría ser cualquier cosa. Qué genial es nuestro creador. Y en el libro de Isaías, en todo el libro, los árboles y la naturaleza están siempre presentes. A lo mejor también son metáforas también más fáciles para un pueblo que es agrícola en principio. La gente lo entendía, nosotros que vivimos en cemento y cristal no lo apreciamos a lo mejor tanto. Y en el texto de hoy, en el capítulo 11 de Isaías, y en el capítulo 10, también ahí están los árboles. Cuando los bosques son destruidos, es un desastre nacional en la Biblia. Hoy en día es global, como vemos que está ocurriendo. Miramos la segunda imagen, por favor. Un ejemplo en Nicaragua, de un bosque arrasado, muerte, final. Muy difícil de recuperar porque los suelos ahora son arrasados por las lluvias. Muy difícil de tener nueva vida como antes, sin con ese equilibrio. La causa de la destrucción, entonces, en tiempos de Isaías, como ahora, es el hombre. Y los profetas lo denuncian, tanto por ser la creación de un Dios que ama su creación, a causa de la destrucción, por ejemplo, destrucción por hacer naves de guerra. Dicen que en España también se arrasaron los bosques para crear armadas y ejércitos para guerrear. Pero en la Biblia también el pueblo de Dios estaba construyendo casas, se nos dicen los profetas, casas grandes con grandes maderas cortando los árboles del Líbano para la ciudad, ensanchando su propia casa, pero no confiando en Dios. Y la destrucción de los bosques, tanto en Asiria como de Israel, es señal de muerte, de final, de destrucción, de cataclismo nacional. En el capítulo 10, un poco antes, en el versículo 33, los árboles altos de Asiria son los gobernantes orgullosos que serán talados. Los árboles son esos árboles orgullosos que dice: mirad, el Señor Todopoderoso desgaja las ramas con fuerza increíble. Los árboles más altos serán talados, los más elevados son abatidos. Los árboles orgullosos de los reinos de Asiria que estaban oprimiendo a los pueblos y el pueblo de Israel. Hoy en día nuestro mundo urbano hace pensar que la naturaleza es prescindible, ¿verdad? Que no la necesitamos. En vez de papel, plástico. En vez de madera, hierro, cemento, ladrillo, aluminio y cristal. Pero nada más lejos de la verdad. Dependemos de lo que Dios ha creado, de esa naturaleza, del agua, del alimento, del aire, que todo entra aquí. Y lo malo que entra también contamina, porque también el aire, el agua y el alimento muchas veces están contaminados. Así que un árbol talado es símbolo de fin de una dinastía, es símbolo del fin de una familia. Un árbol cortado, fin de una sociedad. Siguiente imagen. Un bosque quemado en España, pues hay que cortar el árbol. Y solo lo que queda es el, no sé si se llama el muñón o el tocón, algo así. En inglés sí que lo sé, pero en español no. Tengo que ir al diccionario. El final de un reino. Final, parece que ya no hay vida. De una genealogía que tenemos aquí, el ejemplo, en que se depositaba esperanza, el linaje de David, su padre Isaí, y habla aquí en el versículo 1 de esto, el final de la vida, ya no hay esperanza más, se ha cortado esa genealogía, se ha cortado ese, parece que la promesa ya no está. Isaías, como los demás profetas, usa un lenguaje en oráculos, en poemas, en metáforas para denunciar, para avisar, y aquí presenta la solución también de Dios para el hombre, aquí en este capítulo, que se centra en una persona, en una persona, el rey mesiánico que va a venir. El texto de Isaías 11 lo vamos a leer ahora, ¿vale? Mirad vuestras Biblias, son 16 versículos y voy a usar la nueva versión internacional. Dice el versículo 1, del tronco de Isaí, padre de David, recordamos, brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, el espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca. Matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero. El leopardo se echará con el cabrito y juntos andarán el ternero y el cachorro de león. Y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa y sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Reflejando ese pasaje de Habacuc también. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte entre los pueblos, de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar el remanente de su pueblo. A los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, Patros y Cus, en Elam, Sinar y Hamat, y en las regiones más remotas. Izará una bandera a las naciones, para las naciones. Hemos hablado de estandarte aquí, una bandera para las naciones. Reunirá a los desterrados de Israel y de los cuatro puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. Desaparecerán los celos de Efraín. Los opresores de Judá serán aniquilados. Efraín no tendrá más celos de Judá, ni oprimirá Judá a Efraín. Juntos se lanzarán hacia el oeste contra las laderas de los filisteos. Juntos saquearán a los pueblos del este, dejarán sentir su poder sobre Edom y Moab y se les someterán los amonitas. Secará el Señor el golfo del mar de Egipto, pasará su mano sobre el río Eufrates y lanzará un viento ardiente, lo dividirá en siete arroyos para que lo puedan cruzar en sandalias. Para el remanente de su pueblo, para los que hayan quedado de Asiria, habrá un camino, como lo hubo para Israel cuando salió de Egipto. Y en poco tiempo, you know, mi oración es que pueda dar este pasaje, sacar lo mejor de este pasaje y realmente leerlo, leerlo y leerlo, porque hay una riqueza ahí tremenda, ¿no? Vamos a mirar el contexto brevemente histórico de este pasaje, que está escrito al principio del libro. Se refiere al capítulo 6, al capítulo 9, donde hay un nacimiento de un Mesías, el nacimiento, y aquí habla más de una persona y su vida y su reinado del Mesías. Y Isaías está escribiendo en un contexto de incertidumbre, de miedo y de terror nacional. Asiria está en las puertas, Asiria acecha, en diferentes momentos de la vida larga de Isaías. La nación está dividida. Es una pequeña nación contra el gran poder asirio. Hay reyes de Israel y Judá desobedientes, autosuficientes, como Acaz, haciendo alianzas con Egipto, con otras naciones, olvidándose de mirar arriba, olvidándose de mirar a Dios, mirando hacia otras cosas para depender su futuro. Olvidar sus promesas y sus consejos y sus advertencias, y ahí están los profetas dando fuerte con las advertencias, haciendo que el pueblo recuerde las promesas de Dios y las advertencias de alejarse de él. Eran reyes débiles, eran reyes injustos con su pueblo, crueles como el rey de Asiria, menos uno que era Ezequías. Y en ese tiempo de Isaías, Ezequías sí reinó y puede ser un tipo, y realmente el pueblo cuando leía este pasaje pensaba que Ezequías podía ser ese rey de paz y de prosperidad. Hubo un tiempo de prosperidad, pero todos los demás terribles. Pero en general había una caída al vacío, un pueblo débil, injusto, corrupto, desobediente, que se entremezcla con los pueblos vecinos y adopta sus dioses, su forma de pensar, y que olvida sus valores y las promesas del Dios del cielo. ¿Eso pasa hoy? ¿Eso pasa hoy? La profecía está también en un contexto de la salvación de Jerusalén del rey cruel asirio. Para eso tenemos que leer en Crónicas la historia de Ezequías. El rey asirio Senaquerib, un rey orgulloso, pero que es doblegado por el poder de Dios. Pero mira a un futuro, esta profecía más gloriosa, al Mesías príncipe, al que va a venir. Vayamos 150 años delante. Situemos ahora en el año 586 a.C. Han pasado 150 o más años. La situación del pueblo de Dios es terrible. Ya ha ocurrido, la profecía se ha cumplido. Jerusalén es arrasada, el templo completamente destruido. Todos los habitantes han sido llevados al exilio. La dinastía de David acabada, destruida. Parece ya imposible. Dios había prometido un reinado eterno, pero parecía que sus promesas habían fallado. ¿Dónde estaba la promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones? Porque como hemos visto 150 años antes, el profeta Isaías, y aquí en este texto, había profetizado sobre esta destrucción. Lo había dicho que iba a ocurrir. Él había visionado que el tronco de Isaí, el padre del rey David, se quedaría solo en un tocón, en un muñón. Esta imagen lo podemos quitar, es solamente en la Catedral de Burgos tenemos la raíz de Isaí ahí. Pero Dios no estaba sorprendido en el año 586 por lo que estaba pasando. Él lo tenía planificado. Era su obra de juicio y de disciplina. Era parte de su gran plan, su misión de rescate, su misión de amor, porque todo el plan de Dios en toda la Biblia es un plan de amor hacia los perdidos, hacia los que le dan la espalda. Porque la misión de Dios es esa historia de amor hacia nosotros. Después del retorno a la tierra prometida bajo el rey persa, Ciro el Grande, muchos empezaron a reflexionar sobre este pasaje, sobre estas palabras escritas 200 años antes. Habían sido exiliados, pero habían vuelto. Recordamos el tiempo de Esdras. Empezaron a pensar en cuándo el renuevo que estaba profetizado aquí brotaría, cuándo saldría. Algunos pensaron en que Isaías 11 se refería a Zorobabel. Pero en vez de esto, Zorobabel sería usado por Dios para apuntar hacia uno que iba a venir, uno más grande, hacia un rey perfecto que traería para paz al corazón del hombre, un reinado perfecto de ese rey, que vendría con seguridad, pero dentro de cientos de años. Cuanto más tiempo un árbol cortado esté ahí, cortado y parece muerto, más difícil es pensar que salga vida de ella. Pero las promesas de Dios se hacen más ciertas, las promesas se hacen más ciertas con el paso de los años, porque cada día que pasa nos acerca más a su cumplimiento. En Romanos 13, versículo 11, dice: «Haced todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos, ya es hora de que despertemos del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos». Así que después de 600 años de este tronco cortado y aparentemente muerto, salió un brote, salió un renuevo, como había profetizado Isaías en un establo de Belén. 14 generaciones después de que el exilio babilónico había cortado el árbol genealógico de Isaí, el padre del rey David, la vida y la esperanza brotaron en el cumplimiento de la promesa de Dios. Isaías, mediante estos oráculos y estos poemas, sigue con su denuncia, pero apunta hacia ese rey perfecto en el futuro. Un rey que tiene su tipo en el sucesor de Acaz, Ezequías, que reinó con justicia más años por ser fiel y obediente, pero apuntaba a uno más grande, y eso lo veían. Veía que no se cumplía la promesa en Zorobabel ni en Ezequías. El pueblo veía que era algo, y por eso el pueblo tenía una esperanza en ese rey Mesías que iba a venir. Todo el libro de Isaías apunta entonces, si lo veis todo el libro, hacia un rey glorioso, justo y perfecto. Enormes contrastes con los reyes y gobernantes de la época. Y eso es lo que tenemos que ver. Isaías mira hacia ese rey, y aquí habla de sus características, contrastando con las características de los reyes de Judá, de Israel, de los otros reyes de las zonas y del rey aparentemente tan poderoso de Asiria. No son nada comparado con el rey de gloria. Miremos el texto con un poco más detalle. Primero, en el versículo 1, habla del rey. Habla de un árbol genealógico. Podemos poner la siguiente imagen. Yo tengo en casa una genealogía en un cuadro. Ya está desfasada porque han nacido más, hay más brotes, ¿vale? Pero eso de la familia de mi mujer, Delgado Ruiz, pues ahí pusieron en su momento una genealogía. ¿Cuánta gente está preocupada por su genealogía? Hay gente que busca en el ADN de dónde vinieron y tienen sorpresas de que uno que vive en Irak, pues realmente tiene origen judío a veces. O sea, es tremendo lo que podemos ver. Pero hay mucha preocupación por nuestro pasado, pero poca preocupación por nuestro futuro, ¿verdad?, en la sociedad de hoy. Bueno, quitamos la imagen. El renuevo, hijo de Isaí, viene de la línea real. José y María, cuando nace Jesús, son descendientes de ese linaje, pero eso parecía que haber sido cortado, y el rey nace humilde en un pesebre. Vamos a mirar la siguiente imagen que tenemos. La siguiente. Esto es un árbol muy español, ¿no? Creo que es el olivo. ¿Habéis visto un olivo viejo y un brote saliendo de él? Pues esa es la imagen que tenemos aquí, ¿verdad? Y la siguiente imagen podemos dejarla puesta un tiempo. Una nueva vida de un árbol cortado, un nuevo brote. Y en el capítulo 6, versículo 13, habla de esa simiente santa también. El capítulo 6, versículo 13, que dice: Y si aún queda en la tierra una décima parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como el talar, la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Otra referencia hacia ese rey, ese brote, ese renuevo. No como los bosques altos arrasados de Asiria. Isaías ya había anunciado el nacimiento de ese Mesías. En capítulo 9 hemos visto la semana anterior, creo que era, no sé si era Pablo, hace dos semanas, que nos habló de un niño que nos ha nacido, ¿verdad? Un hijo nos es dado. Entonces, habla de ese nacimiento, pero aquí, y nace en humildad, pero aquí habla de su vida adulta, de lo que va a ser su reinado y de lo que son sus características. Se centra en esa vida adulta. Y otra vez contrasta esa descripción de este rey con los reyes temporales y corruptos de Israel y Judá, injustos, desobedientes, débiles, dependientes, inmorales, y Asiria, orgullosos y crueles. Y todo el tiempo hay ese contraste entre los reyes y gobernantes temporales y el rey perfecto y justo. Veamos el versículo 2 y 3. 2 hasta 5. Aquí están las características y cualidades de este rey. Para su gran obra, Jesús, al principio de su ministerio, también en Lucas 4, 18, aquí cita a Isaías 61 y dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año del favor del Señor. ¿Veis? El Espíritu del Señor, versículo 2, se reposará sobre él, espíritu de sabiduría, cosa que no tenían esos reyes, entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. No juzgará las apariencias, será un rey justo, ni decidirá lo que oiga decir, no será influido por nadie más. Es un rey que toma decisiones justas. Juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. No hay rey como él en nuestro mundo. Nunca habrá un rey perfecto y justo. Y eso es la esperanza que estaban viendo en este pasaje los que estaban oyendo al profeta. Pero muchos pasaban de él. Miremos las características de su reinado, pero no es solo su sangre real que le capacita. Vemos que Jesús viene de una dinastía real, pero no es eso solamente lo que le capacita. A nivel humano sí, pero es la unción divina. El Espíritu de Dios le dará poder para que no solo se extenderá a todos los reinados de la tierra, sino también a la creación. Dios del mundo, Dios tanto del mundo de los reinos, sino también del mundo creado. Y ese mundo creado espera su salvación, espera su redención, su liberación, como dice en Romanos. Veamos las características ahora. Hemos visto el rey, sus cualidades, pero características de su reinado. Primero, justicia y equidad en su gobierno. Guía, guardián y ejemplo de su pueblo. Un rey sobrenatural. Versículos 6 a 9 habla de ese reinado de paz. Un reino de paz y armonía. Príncipe de paz entre las personas, los hermanos. Aquí habla de animales en un mundo que muchos han interpretado según el milenio, puede ser el milenio, pero yo quiero centrarme en lo que es lo que está diciendo aquí. Está hablando de paz entre las naciones, paz entre los hermanos, paz entre los pueblos. Una paz increíble. Y luego tendrá su vertiente futura a nivel escatológico, desde luego. Pero aquí está hablando de un rey que crea paz ahora entre hermanos, crea paz entre naciones, y él lo quiere hacer. Y tiene un pueblo que es cuál es su misión para hacerlo. Pero con la unción del Espíritu de Dios, ¿verdad? En versículo 9 tenemos, igual que Habacuc, rebosará la tierra con el conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas. Y eso en Habacuc también lo dice. Esto ocurre hoy, puede ocurrir hoy en el corazón de los hombres. Es algo, el reinado del Mesías no es algo solamente futuro, es algo que ocurre en la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y puede ocurrir a los que le conocen. Un anticipo, sí, futuro glorioso del reinado del Rey. En el versículo 10 dice, en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte entre los pueblos, ¿verdad? Todos hacia su estandarte. Y aquí sí que hay un recuerdo muy claro de la cruz, un estandarte que se levantará. Dice el Señor en Juan 12, 31-33, dice, el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado, pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. La cruz es la que une, la cruz es la que atrae. Ahí estamos llamados a ir a la cruz, al estandarte. Cristo fue levantado del suelo en esa cruz y por medio de él, pues todos pueden tener redención y salvación a los que miran y confían en que él es el Salvador y el que salva a los hombres. Con esto, sigue Juan, daba a entender de qué manera iba a morir, una referencia clara, ¿verdad?, a la cruz. El versículo 11, habla, capítulo 11, 10, las naciones correrán hacia él, también dice. El acceso a ese reino de los gentiles. Y en Romanos 15, 12, Pablo cita a los romanos, que eran mayormente gentiles, cita ese versículo. A su vez, Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones, en él los pueblos pondrán su esperanza, y está hablando a los gentiles. Era una maravillosa promesa, y en él se cumplía. Y luego, versículo 12, seguimos adelante. Vuelta a casa de los desterrados. Versículo 12, hizo una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de las naciones. El remanente de los judíos, con ello en el reino mesiánico. Habla de un remanente. Y todas las naciones en un pueblo bajo su bandera, todas, un reinado perfecto. Y aquí habla de un remanente, y aquí hay una pregunta, un remanente de los judíos. Pocos de los judíos eran el remanente, muchos habían dado la espalda a esa promesa y a esa esperanza. Y de los gentiles también un remanente. Y pregunto, ¿estás tú en el remanente? ¿Eres parte de ese remanente o eres parte de muchos otros que no confían en el Mesías, que no confían en el Señor Jesucristo como Salvador y no tendrán esperanza? ¿Dónde está tu esperanza depositada? ¿En Cristo o fuera de él? Pero, ¿es un reinado futuro solo? Creo que ya hemos dicho que no. La venida del reino se ha interpretado siempre con la venida de Jesús. Tenemos ejemplos de los escritos de San Agustín hasta la Reforma. Pero solo en el siglo XX, a principios del siglo XX, algunas iglesias se inclinaban por una visión únicamente apocalíptica, únicamente de futuro del reino, de la venida del reino. El reino vendrá cuando Cristo vuelva. Creo que una lectura de la Biblia nos ayuda a ver que Jesús es el Rey, que con su victoria sobre la muerte, en su resurrección, él es rey, aunque no se ha culminado aún ese reinado. Será así cuando él vuelva. Y él también es juez justo. En Hebreos 12, 22 a 24, dice, por el contrario, os habéis acercado al monte Sion, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Os habéis acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, os habéis acercado a Dios, el juez de todos. Todos van a ser juzgados. A los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Nos dice que volverá a juzgar a todos los hombres. Incluso nos juzgará en cómo hemos tratado la tierra, su creación. En Apocalipsis 11, 18, las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ese juicio es también para los que no cuidan, son cuidadores de la tierra. Y el que es juez es Jesús, es ese Mesías prometido. Él es el que va a ser el juez. Dice Juan 5, además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado al Hijo. En Hechos 2:42, Él nos mandó a predicar al pueblo y dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Y debemos esperarle, pero no de una forma pasiva. El Nuevo Testamento está lleno de indicaciones en que debemos vivir en el Espíritu, vivir en victoria, reflejando los valores del reino que ha venido con Jesús. En el Sermón del Monte, en Mateo 5 a 7, los capítulos 5, 6 y 7, tenemos una declaración maravillosa de los valores de ese reino, de lo que realmente importa a Dios, de cómo debemos vivir ahora. No es una cosa pasiva de pensar y esperar hacia el futuro solo. Esto es vivir de una forma que refleja que somos peregrinos en la tierra, que vivimos por fe, no vivimos por la nómina, no vivimos gracias a una casa por una hipoteca, vivimos por fe, somos peregrinos en la tierra, que tomamos en cuenta en nuestro estilo de vida el daño que podemos hacer hacia la creación y las criaturas preciosas de Dios, hombres, animales, creación. Cristo es el Rey de la creación. Rey de mi corazón, y debo reflejar en mi vida su amor por su creación, sus criaturas, los hombres, animales, esa creación buena que ha hecho y que Él mantiene, como igual mantiene nuestra respiración cada 30 segundos o menos en este mundo. Y un día volverá y reinará en este mundo. No encuentro mucho en la Biblia de que debo esperar aquí, aguantando con paciencia que vuelva, para luego ir a la morada celestial y habitar por siempre entre nubes y serafines y angelitos. Ahí no encuentro mucho en la Biblia que dice eso. La imagen que a veces tenemos de que el cielo es ahí y nosotros estamos aquí, iremos allá. En Pedro 3:10, cuando dice que la tierra será quemada, habla, realmente está diciendo que será descubierta todo el pecado del hombre. Si miramos el contexto. Esto es, Christopher Wright lo enfatiza mucho. Lo que tiene valor en la eternidad, en la que ya estamos, estamos en la eternidad, es obedecer su palabra, viviendo en su espíritu, reflejando en palabra y hecho su señorío, de que Él es, no es que será, sino que Él es Rey. Y podemos decir que esta existencia mía en la tierra es un campo de entrenamiento para la eternidad. Lo que yo hago aquí importa. ¿Es el Señor, Señor de mi vida, Rey de mi vida, aquí en toda mi vida? ¿Es así? Se nos dice la palabra de Dios que cuando conocemos al Señor, el Espíritu de Dios está en nosotros. Tenemos su Espíritu. Y eso es algo increíble. Es aquí donde debemos aprender a reflejar los valores del reino, donde debo aprender a amar a otro desinteresadamente. Cuesta. Donde debo aprender a perdonar. Donde debo aprender a convivir con la persona que a lo mejor pues, me cuesta más. Hay una aplicación práctica aquí. Lo que estamos haciendo aquí, la iglesia es un campo de entrenamiento para la eternidad. ¿Por qué ha creado el Señor la iglesia? ¿Por qué es su propósito de que estemos en iglesia? Es un campo de entrenamiento en los valores del reino. Así que, ¿cómo estoy viviendo yo hoy? Y finalmente, al final del pasaje, para terminar, versículos 15 y 16, dice que el rey abrirá un camino incluso para los asirios. Secará el río Eufrates, podrán cruzar en sandalias. Y eso me recuerda mucho las palabras del Señor Jesús en el texto tan conocido de Juan 3:16, que voy a leer. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Él está la vida eterna. Y luego en Juan 14:6 habla de este camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. El camino lo abre Jesús y el camino es hacia Él y Él es el camino. El medio, la cruz, como hemos dicho. Isaías está ya apuntando la cruz en su profecía, apuntando al que iba a morir, iba a nacer en un pesebre, iba a morir en la cruz. Así que Dios crea nueva vida, un brote nuevo en aquel que lo quiera recibir. Y por medio de su Hijo, Jesucristo lo hace. Si no conoces a Jesús, haz el camino hacia su estandarte. Es la invitación que hacemos. Confía en el Rey. Ten esperanza en el ahora y el que Él tiene tu vida en el futuro en sus manos. En sus manos. En Romanos 15, quería terminar con este versículo, Romanos 15, 13, Pablo habla a la iglesia en Roma y Pablo parece que está hablando a la iglesia de Suances, la iglesia en Madrid. Después de citar ese mismo versículo 10, en aquel día se alzará la raíz de Isaí, esperanza a los gentiles, que el Dios de la esperanza, dice, os llene de toda alegría y paz a vosotros que creéis en Él. Eso es su oración. Para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Leerlo otra vez, a lo mejor en los grupos de crecimiento. Es un buen versículo para leer. La esperanza está en Jesús, el Rey de gloria. Hay un reino eterno, pero ya ha empezado. Y nosotros somos embajadores de ese reino. Que el Señor nos bendiga.